Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Election day saw Republicans taking both gubernatorial races. El día de las elecciones vio a los republicanos ganar las dos gobernaciones en juego, en tanto que los demócratas obtuvieron solo dos de los escaños vacantes en la Cámara de Representantes. En Nueva Jersey, el republicano Chris Christie derrotó al actual gobernador demócrata John Corzine, ex senador y ex director ejecutivo de Goldman Sachs. Christie se convierte en el primer republicano en acceder a un cargo público en todo el estado en 12 años. En Virginia, el republicano Bob McDonnell derrotó por lejos al demócrata Craig Deeds. En Nueva York, el demócrata Bill Owens triunfó sobre el candidato del Partido Conservador, Douglas Hoffman, en una elección especial seguida muy de cerca por un escaño del Congreso. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, volvió a ser reelecto y triunfó sobre su rival, William Thompson. Pero con tan solo el 51% de los votos, el margen de victoria de Bloomberg fue mucho menor al que se había previsto. Mientras tanto, el electorado de Maine revocó una ley estatal que habilitaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. On Capitol Hill, Republican senators have delayed consideration. En el Congreso, los senadores republicanos aplazaron el análisis de un importante proyecto de ley sobre el clima que impondría limitaciones a las emisiones de los gases con efecto invernadero. El martes, los republicanos del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado evitaron la votación de las modificaciones al proyecto de ley Kerry Boxer y aplazaron así su presentación. El boicot republicano se produjo al tiempo que los líderes europeos se reunieron con el presidente Barack Obama en anticipación de la cumbre global de Copenhague del mes que viene. El presidente Obama dijo: "We discussed climate change extensively. Hablamos extensamente sobre el cambio climático y estuvimos de acuerdo en que es imperioso redoblar nuestros esfuerzos en las semanas que nos separan de las reuniones de Copenhague para asegurarnos de crear un marco para avanzar en el tratamiento de lo que es un potencial desastre ecológico. Obama no anunció todavía si asistirá a las reuniones de Copenhague. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel instó a la celebración de una sesión urgente del Congreso para tomar medidas enérgicas con respecto al cambio climático. La canciller alemana Merkel declaró: "Necesitamos un acuerdo sobre un objetivo. El calentamiento global no puede superar los 2 grados Celsius. Para lograrlo, necesitamos la disposición de todos los países a aceptar obligaciones internacionales vinculantes." La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida no vinculante que denuncia una investigación de las Naciones Unidas porque en ella se acusa a Israel de haber cometido crímenes de guerra en su ataque a la Franja de Gaza. En la investigación, encabezada por el jurista sudafricano Richard Goldstone, también se acusa a Hamas de haber cometido crímenes de guerra y se exhorta a ambos bandos a investigar las acusaciones o enfrentar el enjuiciamiento internacional. Pero la medida de la Cámara desestimó el informe Goldstone, calificándolo de irremediablemente sesgado y no merecedor de más consideración o legitimidad. También insta al gobierno de Obama a oponerse enérgica e inequívocamente al debate sobre las conclusiones del informe en cualquier escenario internacional. La resolución fue aprobada por 344 votos contra 46. Antes de la votación, uno de los proponentes de la medida, el congresista demócrata Howard Berman, fue confrontado por activistas. Medea Benjamin, de la organización pacifista Cold Pink, dijo que Berman teme escuchar las conclusiones de Goldstone. Medea Benjamin dijo: "Venimos pidiendo al Congreso que permita que el propio juez Goldstone venga y presente el informe, y el congresista Berman tiene miedo de permitirle que lo haga. Esa es una de las otras cosas que pedimos. Dijimos, no voten ahora, denle al Congreso la oportunidad de escucharlo directamente del juez Goldstone. El juez Goldstone es un destacado abogado, respetado internacionalmente. Su hija vive en Israel, se considera a sí mismo sionista. Quiero decir, es la persona ideal para hacer este informe. Y asustarse y barrer todo debajo de la alfombra es realmente criminal. El congresista Berman teme escuchar lo que el juez Goldstone tiene para decir. La Asamblea General de las Naciones Unidas considerará el informe Goldstone en el día de hoy. En Irán se produjeron enfrentamientos a raíz de las protestas que conmemoran el 30 aniversario de la toma de la Embajada de Estados Unidos. Según se informa, las fuerzas de seguridad iraníes reprimieron a los manifestantes opositores que marcharon en el centro de Teherán. Las marchas constituyen la primera demostración importante de protestas de grupos disidentes iraníes desde septiembre. En Birmania, un alto funcionario del Departamento de Estado se reunió con la líder de la oposición detenida, Aung San Suu Kyi, hoy temprano. Esta fue la reunión de más alto nivel entre un representante estadounidense y Suu Kyi en 14 años. Este funcionario, el subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Carl Campbell, recibió a Suu Kyi en su hotel. Esta fue la primera visita de Suu Kyi fuera de la prisión y de la casa en donde se encuentra bajo arresto domiciliario en años. En Honduras, los legisladores postergaron una votación respecto a un acuerdo negociado por Estados Unidos para restaurar al presidente derrocado, Manuel Zelaya. El martes, un alto panel del Congreso dijo que primero solicitaría la opinión de la Corte Suprema de Honduras. Silvia Ayala dijo: lo que nosotros temíamos y que era una táctica dilatoria de los golpistas a través de la convocatoria únicamente de la Junta Directiva del Congreso Nacional para evitar que el Pleno de este Poder del Estado decidiera sobre el acuerdo de restitución de nuestro presidente, pues se ha dado y los golpistas han decidido, para dilatar y para no solucionar el problema, enviar el acuerdo a la Corte Suprema de Justicia. Mientras se anunciaba dicha postergación, la Organización de Estados Americanos formó una comisión para supervisar la implementación de la restitución de Zelaya. Este panel incluye a la secretaria de Trabajo estadounidense, Hilda Solís. La secretaria de Trabajo, Solís, dijo: el presidente, la secretaria de Estado Hillary Clinton y muchas de las personas que integramos el gobierno de Obama consideramos que esto es una prioridad. Sabemos que lo que sucede puede tener repercusiones en la región y sabemos que podemos solucionar estos problemas, todos trabajando juntos, pero escuchando al pueblo de Honduras. El gobierno iraquí otorgó el primer acuerdo petrolero de gran relevancia desde que comenzó la invasión estadounidense en 2003. El martes, las autoridades iraquíes anunciaron un acuerdo a 20 años con la gigante petrolera británica BP y la empresa petrolera estatal de China para explotar el yacimiento petrolero de Rumaila. Este es el primero de varios contratos petroleros que Irak espera firmar en los próximos meses. El director de BP, Tony Hayward, elogió el acuerdo. Tony Hayward dijo: we're looking forward to working with our partners. Anhelamos trabajar con nuestros socios, CNPC y Southern Oil Company, para incrementar la producción de Rumaila de aproximadamente 1 millón a 2.8 millones de barriles por día. Y durante la vigencia del contrato, esperamos invertir aproximadamente 15.000 millones de dólares. Es un emprendimiento muy importante para BP, y estamos muy contentos de estar aquí y participar en el mismo. En otras noticias de Estados Unidos, 12 activistas a favor de la asistencia médica fueron arrestados el martes en las oficinas de San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los manifestantes se negaron a retirarse hasta que Pelosi aceptara hablar sobre su exigencia de establecer un sistema de salud de pagador único. En Luisiana, renunció un juez de paz que se niega a unir en matrimonio a parejas interraciales. Kate Bardwell dimitió tras semanas de pedidos de que fuera destituido debido a su negativa a unir en matrimonio a una pareja interracial el mes pasado. En Colorado, un canal de la televisión pública de Denver anunció sus planes de establecer una división de noticias de investigación sin fines de lucro.